Ay, y que suene el bajo, toro, a ver. Ay, ay. La perca Santi. Oh, tierra crece hierba santa porque no la puedo fumar.